Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy viernes 7 de abril, ya a las puertas de lo que va a ser esta semana de vacaciones, esta Semana Santa. Vamos a quedarnos con un adelanto de lo que nos va a dejar el próximo fin de semana. No va a ser tan la agenda no está tan completa, digamos, tan apretada como en fines de semana anteriores, pero eso no quiere decir que no tengamos algunas citas de interés. Por ejemplo, en fútbol sala, en esta jornada se va a decidir el campeón de liga de División de Honor. En concreto, va a ser esta noche, porque tenemos los tres partidos con los tres equipos implicados. Como sabemos, todo depende de lo que pase en el último de ellos programados para hoy. Hablamos del Donde Fútbol Sala de Galería Pantera. Si el Donde gana, prácticamente no. Si el Donde gana, es campeón de liga. Y para que no se lleve ese título de campeón, tienen que fallar, tiene que perder el conjunto del Donde y sus perseguidores, pues ganar también sus respectivos encuentros, no fallar. Estudiantes contra el Porti, ya descendido, y el Quedeque contra el Marca 91. Además de eso, también quisiéramos destacar que este fin de semana comienza el trofeo de San Isidro de la Liga Local de Fútbol. En este caso, primera jornada con tres partidos programados. En lo que a atletismo se refiere, no podemos obviar unas pruebas interesantes en la sierra, en nuestra comarca. La primera, la quinta edición de la carrera por montaña Sierra de Benaocaz, que organiza el Club Deportivo Salto del Cabrero. Todavía está la inscripción abierta para aquellos que quieran apuntarse a última hora. Recuerden que hay dos distancias de 13 y 23 kilómetros respectivamente y que el precio es de 15 euros para la corta y 17 para la larga. Pueden inscribirse ya, pues a estas horas suponemos que a través del banco será complicado, a no ser que se haga online, pero también lo pueden hacer directamente inscribiéndose en el bar 7 Pecados, donde pueden apuntarse y pagar la cuota. Y además de eso, también este fin de semana la empresa Payoya Naturaventura organiza la quinta edición del Trail Moros y Cristianos en Benamahoma, una prueba de 16 kilómetros y que es puntuable para la Naturaventura Trail Series, que organiza esta empresa, como decimos, a lo largo de toda la temporada, pues aquí en la Sierra de Cádiz. Además de esto, comentar también que el Club de Senderismo Los Tres Caminos va a organizar para mañana sábado una ruta a la Sierra de las Nieves, al Castaño Santo, y que en lo que a ciclismo se refiere, pues tenemos dos citas de ciclismo de montaña, una puntuable para el Open de Andalucía de Maratón BTT, la 14ª ruta BTT Valverde del Camino en Huelva, donde va a participar el ubriqueño Andrés Cintado, y otra más cerca de aquí, en la pedanía jerezana de Estella del Marqués, donde se celebra la Ideso Bike Jerez. Es puntuable para el ranking andaluz de Rally BTT y también para el circuito provincial, y que va a suponer el regreso de Jorge López Janeiro tras su periplo en la APSA Cape Epic. A esto hay que añadirle también las rutas propuestas por la Asociación Ciclista de Ubrique y por el grupo de los Perea para este fin de semana, para este próximo domingo. Además de esto, también en la jornada de hoy vamos a hablar de Ubrooklyn, en este caso de la gira Total África 54. Ya hemos tenido la posibilidad de hablar un par de ocasiones con su promotor, con Antonio Moreno, cuando ha estado desplazado en diversos países del continente africano, y hoy ya lo vamos a poder hacer aquí en Ubrique, porque a principios de esta semana ha cerrado ya lo que ha sido esa primera fase de la gira africana, una primera fase que le ha llevado a 15 países de África y en los que ha realizado un total de 38 actividades. En Marruecos, Mauritania, Mali, Senegal, Cabo Verde, Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Burkina Faso y Níger. Estos dos han sido los últimos y sobre estos dos países vamos a hablar en la jornada de hoy, bueno, y a modo también ya de balance de lo que ha sido esta primera fase. Su intención es también, pues en unos meses afrontar lo que sería ya la segunda fase de esta gira que cogería, en este caso, la zona oriental de África. Ahora pues se ha centrado prácticamente en la zona occidental, en la zona atlántica, y pues su intención es también visitar o estar presente en la otra parte del continente africano. Pues son algunas de las cuestiones que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy. Pero antes, como siempre, bueno, recuerden que no hay ni competición de fútbol ni baloncesto provincial. Este fin de semana no hay competiciones provinciales. Ahora pues se toman un descanso en estos dos próximos fines de semana. Decimos que sobre estos asuntos son sobre los que vamos a hablar en el día de hoy. Antes, como siempre, damos paso a publicidad y enseguida volvemos. En Avenida de España número 53, Lucía Swim, junto a la Administración de Loterías y la Heladería. La más amplia variedad de golosinas y chucherías. Además, si lo deseas, te la preparamos para cumpleaños y todo tipo de celebraciones. Para las comuniones, alquilamos carro de chucherías. También disponemos de libro de firmas. Para regalar en este día tan especial, le ofrecemos una amplia sección de juguetería. Contamos con más de 5.000 referencias, patines, muñecas, juegos de mesa, artículos de fútbol de su equipo favorito, Sevilla, Betis, Madrid o Barcelona. Lucía Swin, golosinas y regalos en Avenida España número 53. Desde que nos conocimos. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org. Primavera Fusión 2017. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de la mejor música en vivo en el encuentro Primavera Fusión 2017. Sábado 29 de abril a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín con la actuación de los grupos Rocura Emergente, Rumba Canalla y Mala Manera. Entrada libre y gratuita. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Quieres bajar de peso? ¿No te sientes a gusto con tu figura? ¿Tienes problemas de salud por culpa del sobrepeso? En Herbolario Centro Dietético para Farmed encontrarás la solución. Con nuestra nutricionista Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia, le ayudaremos a conseguir su objetivo de forma sana con eficaces resultados garantizados. Además, en Centro Dietético para Farmed contamos con tratamientos corporales reductores con cavitación, resoterapia, mesoterapia y con entrenador personal especialista en electroestimulación. Pida cita previa en Paseo del Prado o en el teléfono 652-63-86-72. Comience el año con nuevos objetivos. Su salud en Parafarmed. En Ubrique, Informática Mancera. Una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado y especializado a empresas y particulares. Pide presupuesto sin compromiso. Informática Mancera. Estamos en Avenida Diputación 59, Camino de la Piscina. Teléfono 956-461190 o a través de nuestra web informaticamancera.com. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes 16. Especialistas en pinturas. Todo lo necesario para renovar tu hogar. Renueva tu baño o cocina con Pinturas Blatem. Sin engorrosas obras, quedará como nuevo. Y si lo que quieres es cambiar los azulejos, Blatem Lux, esmalte sintético de extraordinaria calidad para el pintado de toda clase de superficies cerámicas. Para decoración le ofrecemos los mejores materiales, pintura al agua efecto tiza, con multitud de aplicaciones sobre madera natural o pintada, cemento, ladrillo, piedra, yeso sin preparación previa ni imprimación y también pintura a la tiza en spray. Y para que los radiadores te queden como nuevos, te ofrecemos un esmalte al agua de alta calidad. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. ¿Te preocupa que tus hijos saquen buenas notas, que hablen inglés, que hagan deporte, pero te preocupa que sean solidarios? A mí sí, y mucho. Por eso colaboro con Ayuda en Acción. Si quieres educar a tus hijos en los valores que de verdad importan, apadrina con WEDU, apadrina con Ayuda en Acción. Llama al 91 522 6060, 91 522 6060 o entra en wedu.es. Nos metemos de lleno en la actualidad deportiva local. Lo vamos a hacer en principio repasando, pues, en este caso, lo que es la agenda deportiva para este fin de semana. Una agenda algo menguada, como hemos comentado con respecto a otros fines de semana, porque ya se nota ese periodo vacacional que se aproxima para escolares, en lo que al deporte de base se refiere, pues se va a descansar este fin de semana y el siguiente la competición no volverá ya hasta el 22 de abril. Pero como comentábamos antes, no quiere decir que se pare del todo la competición en lo que o la práctica deportiva, porque aquí vamos a tener este fin de semana, por lo menos en fútbol sala, pues esta noche va a ser bastante interesante en el pabellón polideportivo municipal. Vamos a comenzar repasando lo que nos espera en este caso con el fútbol. Insistimos en que arranca el trofeo de San Isidro de la Asociación Local de Fútbol. Lo va a hacer este domingo con tres partidos. Recuerden que son siete los equipos que compiten este año en el trofeo de San Isidro. Se cae la balompédica con respecto a los equipos que han competido en la liga local. Pues los horarios son los siguientes. El domingo, en el campo municipal del Bosque, a eso de las 10:30 de la mañana, se van a enfrentar Vampiros y Aspirantes. Y en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, también el domingo, Cervecería Los Morenos Juventus a las 10 de la mañana. Y a las 12, Jóvenes Veteranos Club Deportivo Al-Ándalus. Descansa en esta jornada el San José. Y nos quedamos con la Liga Local de Fútbol Sala, que hoy cierra la temporada liguera en División de Honor. Ya se cerró hace un par de semanas en Primera y en Segunda. Y esta es la jornada que nos espera, jornada 22 y última en División de Honor. Hoy, en el pabellón, a las 8:30, Estudiantes, Pórtico Construcciones, Hermano Viruez Oliva. A las 9:30, QDQ, Marca 91. Y a las 10:30, Donde Fútbol Sala, de Galerie, Panteras. Es decir, que hoy a las 11:30 ya se sabrá quién es el campeón de la Liga 2016-2017 en División de Honor de Fútbol Sala de Ubrique. Puede repetir Estudiantes, puede repetir el Donde. Si el que de que consigue el título liguero, será su primer título de División de Honor. Lo que se refiere al resto de la jornada, en la que ya no habrá prácticamente nada en juego, mañana en el pabellón a las 9 de la mañana, Morgans Revolución. A las 10, Oasis Launch Inter de Lian. Y a las 11, Autoescuela Celia Zulema. Y en Primera División se disputan las semifinales y el resto de partidos de la segunda jornada de la Copa de la Liga. Así tenemos hoy en la cancha exterior a las 8:30 Peña Bética Autoservicio en la plaza y a las 9:30 Abril de 1979 Gesto Algar. También se va a jugar hoy el partido por el quinto y sexto puesto. Será a las 10:30 y enfrentará a Leyton y Mesón Los Monteros. Mañana sábado en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, partido por el séptimo y octavo puesto, Autoescuela La Sierra UAS La Espuela, y la gran final que será a las 12 del mediodía y que va a enfrentar a los ganadores de los dos primeros partidos de esta noche. Es decir, por un lado, Peña Bética Autoservicio en la plaza, de ahí saldrá un finalista, y del otro, Bril de 1969 Gestalgar, del otro partido saldrá el otro. Y en segunda división, también jornada de Copa de la Liga, hoy viernes en Los Remedios, 8:30, Fran General y Club Deportivo Celtas, a las 9:30, Curtidos Cabeza, MGS Seguros. Estas son las semifinales. Por el quinto y sexto puesto van a jugar a las 10:30, JS Aurica Atlético Futsal. Y mañana sábado, en Los Remedios, 10 de la mañana, por el séptimo y octavo puesto, Ubrilez Athletic Club Don López. Y a las 11, la final, ganador del Fran General y Celtas frente al ganador del Curtido Cabezas MGS Seguros. Más cosas referente a lo que va a ser este fin de semana. El Club de Senderismo Los Tres Caminos se organiza para mañana la ruta del Castaño Santo en la Sierra de las Nieves, en el término municipal de Istán. La salida es a las 7:30 desde la parada de autobuses. En este caso se saldrá el autobús a eso, a las 7:30 de la mañana, y los desplazará hasta Ronda. El autobús los dejará pues en lo que es en el kilómetro 13 más o menos de la A366 destino San Pedro de Alcántara, en Conejeras, en el sitio conocido como Conejeras. Allí pues atacarán el puerto del Algarrobo nada más empezar, y pasado el cortijo de las Carboneras comienzan una subida un tanto exigente hasta llegar a la cota de 1166 metros. A la izquierda se podrá observar en este punto el Torrecilla. Seguirán por el camino de Marbella, unos 18 kilómetros de la salida estará el Castaño Santo, en la vereda de la Refriega, y desde allí, y siempre en bajada suave, hasta San Pedro de Alcántara hay unos 18 kilómetros más o menos. Dejan a la izquierda el pueblo de Ichán y al frente siempre el horizonte, pues lo que es en el horizonte del mar Mediterráneo. El autobús los recoge en el campo de golf de La Quinta, donde termina la ruta. En total serán unos 36 kilómetros. Vamos a hablar ahora de las pruebas atléticas previstas para este fin de semana. La quinta carrera por montaña Sierra de Benocaz, insistimos, será este domingo. Las inscripciones todavía están abiertas, pueden hacerla en el bar Siete Pecados. Comentar que hay dos distancias de 13 kilómetros y 23 kilómetros respectivamente, con un precio diferente para cada una, 15 y 17 euros, 15 para la corta y 17 para la larga. La salida será en Benocaz a las 10 de la mañana de este próximo domingo. Una prueba muy recomendable para amigos de la montaña. Pero no va a ser la única cita del fin de semana, porque también tenemos mañana sábado la tercera carrera del Espárrago en Alcalá del Valle, de 20 kilómetros. Y 20 kilómetros, pero además hay otra marcha senderista paralela de 12, que es en este caso es la ruta al monasterio de Caño Santo. Insistimos, tercera carrera del Espárrago en Alcalá del Valle. Y también mañana sábado tenemos la quinta edición del Trail Moros y Cristianos en Benamahoma, una prueba de 16 kilómetros organizado por Naturaventura y puntuable para las Naturaventuras, Naturaventura Trail Series. El domingo, otras dos citas, la tercera media maratón internacional Novo Santi Petri, que también contempla una carrera de 10 kilómetros, y la decimotercera carrera popular del Coronil, en este caso son 9,75 kilómetros, casi 10 prácticamente, los que afrontarán los participantes en esta prueba. En cuanto a ciclismo competitivo, pues hemos destacado dos pruebas de montaña. La decimocuarta ruta BTT Valverde del Camino, puntuable para el Open de Andalucía de Maratón BTT, en la que va a participar el ubriqueño Andrés Cintado Romero en esa categoría Master 40, que está siguiendo tanto el provincial como las competiciones regionales, y bueno, con actuaciones destacadas y casi siempre metiéndose en podium. Y por otro lado tenemos la IDESO Bike Jerez. Se trata de una prueba puntuable para el ranking andaluz de rally BTT y para el circuito provincial de la especialidad. Va a tener lugar en la pedanía de Estella del Marqués y en esta prueba está inscrito el lubriqueño Jorge López Janeiro. Y del mismo modo, también para este fin de semana, pues tienen previsto los distintos clubes deportivos de nuestra localidad sus propuestas. En este caso, la Asociación Ciclista de Ubrique va a llevar a cabo la ruta Ubrique Dorotea, Zahara, Las Palomas, Grazalema, Ubrique. Se trata de su décima ruta del calendario cicloturista y será de 90 kilómetros de recorrido. Y por otra parte, el grupo de los Pereas va a realizar su salida número 25. Ubrique Cortes, La Pileta Benoján, Alamillos y Ubrique, también de 90 kilómetros. Pues con esta música vamos a hacer nuestra última por ahora visita al continente africano, pero no lo vamos a hacer radiofónicamente hablando, ni telefónicamente hablando, queremos decir, sino más o menos a modo de recordatorio, porque recuerden la última vez que tuvimos la ocasión de hablar con Antonio Moreno, el coordinador, director de Ubrooklyn y responsable de esa gira Total África 54, lo hacíamos cuando él se encontraba en Benín, en el país africano. Pues siguiendo más o menos los cálculos, pues a estas alturas ya lo esperábamos o muy cerca de aquí, o ya metidos en nuestro país. Y de hecho, a principios de esta semana, Antonio Moreno ya llegaba a España. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cumpliendo los plazos que tenías programado desde el principio, ya te encuentras en España con unos cuantos kilos de menos y un montón de historias y experiencia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, estoy como en un proceso ahora de enfado interior, porque claro, no lo voy creyendo. No te voy a decir que esté deprimido, pero un poquillo asustado y buscando ese duelo, ¿no? Ahí entre la rutina, como tú acabas de decir también, los kilos que he perdido ahora se tienen que volver a pegar al cuerpo, ¿no? Como pegatinas, porque si no... Entonces, no es, vamos, que el metabolismo me ha cambiado y el humor también es diferente, la manera de... ahora mismo veo arena en cada calle y estoy alegre, la verdad que estoy alegre, sí. Porque me he demostrado, sobre todo eso es lo importante, que me he demostrado que se puede, ¿no? De nuevo. Mm-hmm. Supongo que en estos días, en estos primeros días que estás aquí en España, las imágenes se te agolparán en la cabeza de vez en cuando, compararás, porque ya decimos, han sido... 5 meses y 5 meses muy intensos, vamos, que no es la primera vez que estás 5 meses fuera, digamos, de tu pueblo, pero de esta manera, es la primera, ¿no? Este síndrome del viajero, claro, es que te tienes que batir entre la humildad de querer aprender y la ostentación de querer ofrecer, y después también ser paciente, porque al fin y al cabo es el día a día interior de uno, y si nos ponemos ahora mismo... le damos un botón y nos ponen en Rusia, pues seríamos los mismos. Entonces, claro que veo, o claro que se me están... Tengo déjà vu y visualizo pues la rutina mía, sobre todo la rutina de empezar de cero cada día y llegar a la persona de contacto y la simpatía, sobre todo la simpatía de las personas. Hay un vídeo en YouTube que se llama... no sé si en inglés estaba, o Welcome to Españistán, o Bienvenidos a Españistán, y entonces habla de vale, que en el Mediterráneo hay una personalidad, ya sea Italia, Grecia, ¿no?, España, y que estamos abiertos al mar, que estamos conectados y que suelen ser personas alegres, ¿no? Que el mar nos mueve, que hacemos, que nos movemos, que estamos sociabilizando. Pero hay una cosa también, y es cuando tú tienes una obligación y no te atreves a cambiarla, el humor te afecta hacia los demás. Entonces, yo he recibido tres contestaciones al llegar a España. Una, la Guardia Civil, que dónde iba yo con un Renault Clio a Nigeria y a ver si me iba a quedar encerrado antes de entrar en la frontera de España. Uh-huh. Después en una rotonda también otro dándome voces porque me había parado así en un lateral. Claro, esas son situaciones que llevas haciendo allí bastante tiempo, que no tienes contestaciones incómodas y ya te vas dando cuenta que es que estamos interconectados. Entonces, a mí me van a cambiar, aunque no lo quiera, estamos conectados y la verdad es que es una putada, una putada. Yo digo que somos familiares distantes unos de otros y que cada cambio indica creatividad. Entonces, allí en África cambian a diario, es como respirar, ¿no? Tú con la respiración también estás mostrando creatividad. Y digo que somos familiares distantes unos de otros, e imagínate ahora mismo un terremoto entre Benaoká y Ubrique, o provocando en la política de Cataluña, que fuera que lo hablaba ayer con otra persona, que el terremoto ocurriera en la parte de España. ¿Dónde irían los españoles? Tendríamos que ser ayudados por la otra parte donde no había un terremoto, ¿no? Entonces eso me está pasando al llegar, me está pasando porque, claro, estás viendo allí que todo el mundo te quiere conocer, que está esa curiosidad, que son conscientes de la distancia que has recorrido, entonces ellos forman parte del proyecto y aquí no se manifiesta eso, pero tampoco lo busco, ¿sabes? Simplemente el respeto como ciudadano y como persona. Creo que has dado en el clavo cuando comentabas que allí en África prácticamente todos los días había que empezar de cero. Esa actitud activa, ¿no? Es lo que la principal diferencia que puedes tener aquí en Ubrique, donde o en España, donde te levantas y lo tienes ya todo hecho, ¿no? Me refiero, no te tienes que preocupar ni de dormir ni de comer, porque ya tienes tu casa, tienes tu comida, tienes cosas que allí, cosas básicas que nosotros no pensamos aquí porque las tenemos aseguradas, cosas que allí sí tenías que, cuando abrías los ojos por la mañana, pensar dónde lo voy a hacer y cómo, ¿no? Sí, eso es maravilloso y asusta al mismo tiempo. Es como un relámpago en el cielo que te acojona y estás con gente y te ríes al mismo tiempo y te ilumina, ¿no? Entonces es como un bloqueo, ahí creativo. Al fin y al cabo, lo que antes también estaba hablando, lo que te he contado de la respiración. Pues hay una pregunta que te puedes hacer y es como decía, ahora mismo, si no fuera por no sé qué, y entonces es como una envidia, como un resentimiento de ver lo que hay en el exterior, y yo no es que tenga envidia de las personas que viven en África, pero ¿sabes cómo te lo puedo explicar? Para creer en uno mismo no tienes que ni empezar con dinero, ni decir que es tarde, ni buscar en tu ego, ni que te afecte que te digan que eres un loco, ¿no? Tienes que moverte, y cuando has dicho del momento este de empezar cada día, que estamos obligados, es que estamos obligados, cada persona, la experiencia del día a día te puede emocionar, te puede deprimir, te va a enfadar, te va a alegrar, pero no puedes nunca dejarlo, no se puede dejar, porque entonces ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a renunciar nunca y he decidido que yo soy la sustancia por la que voy a dejar a los demás. Es decir, yo no voy a renunciar a, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que tienes una obsesión con la droga, con el alcohol, o es que ahora mismo voy a tener una dieta, la grasa o el azúcar. No, yo lo que he renunciado es del exterior para invertir en mí. Desde hace bastantes años, cuando vamos hablando que dónde voy entrando, en qué países, las actividades, todo eso indica creatividad y al mismo tiempo, porque claro, las actividades son referencias educativas, los niños o los jóvenes o los adultos, independientemente de la edad, jugamos juntos, Hay una oportunidad muy grande en mi persona para aprender de personas que de nuevo están relacionadas con pocos recursos y que se aprende muchísimo, que las autoridades no se interesan, pero eso ocurre en España igualmente, y que los recursos que se necesitan, pues bueno, pues hay que ir avanzando, porque si no, entonces ya entra ahí en la frustración, pero es un proceso creativo y la verdad es que ahora mismo pues hay que... me tengo que separar un poco porque es así, ¿no? Es como un alumno cuando termina la escuela o cuando termina una temporada también tiene un proceso de alejarse de la, del alto nivel o de la competición o del estudio. Hay que diversificar, me refiero. ¿Qué ya ha dicho tu familia en el reencuentro, Antonio? En realidad nada porque... No esperan que llegue, pero esperan que llegue sin avisar. Uh-huh. Y entonces no han dicho nada, pero ya en sí ya están diciendo. Es decir, yo soy, me veo capaz de, porque juego y disfruto con los cambios emocionales de los demás, con los que yo interactúo, ya sea mi familia o un desconocido que se cruza y me mira de arriba abajo porque soy blanco, o aquí con alguien que le suene mi cara en Ubrique y mira de reojo, y después cuando miro yo ya cambia la cabeza. A lo mejor con 15 años decía, no, que me has girado la cabeza, que tú eres un no sé qué, y en realidad no, en realidad es esa curiosidad que tiene el humano, pues mi familia la tiene también con un punto un poco más afectivo, ¿no? Que te abraza, le das besos, te ríes, pero después vuelve otra vez a comer con ellos y ya entonces no, claro, tu mente está preparada de nuevo, no tienes que aprender de nuevo, a sentarte en un sofá que conoces y hablar con personas que saben quién eres, porque claro, cosas hemos cambiado. Por ejemplo, han cambiado los sofás en mi casa, eso no lo sabía yo. ¿Sabes? Cosas que ocurren durante el proceso y bueno, ya está. Hay que cambiar, ¿no? Antonio, otro protagonista de esta historia sin duda ha sido ese Renault Clio del que hemos hablado en muchas ocasiones. Yo he tenido la ocasión de verlo aquí en Ubrique en estos días. No sé, cuéntanos qué tal se ha portado, cómo ha llegado. Pues mi amigo y es emocionalmente está, yo tengo ese apego y ese afecto y ojalá no tuviera que dejarlo, porque aunque sea una máquina, imagínate que ahora el marketing te está diciendo que vas a cantar no sé cuántas veces en el coche, que vas a llegar a no sé cuántas ciudades, vas a llevar a tu hijo a no sé cuántas fiestas, vas a hacer el amor en el coche, estás conectado con personas que se cruzan y la llevas a su casa, intercambias vivencias y una cosa muy importante, que reflexionas, porque al ser viaje tan largo geográficamente, ¿no?, en kilómetros, pues solo imaginarte el tiempo que te quedas con ti mismo, súper importante. Y cómodo, ¿no? Está disfrutándolo. Porque si entonces estás ahí inseguro y no te fías de que en un sitio con arena el coche se vaya a quedar o vaya a responderte, esas situaciones hace que tú después no quieras separarte de la propia máquina. Entonces, tanto a Autos Cumbre como a cualquiera de los mecánicos artesanales que me he encontrado en el camino, tendría que agradecerle de por vida, vamos, que yo haya realizado casi 24, 25 mil kilómetros. Estoy muy contento. Antonio, ¿en qué te han cambiado estos 5 meses recorriendo los pueblos y barrios más perdidos de África? Pues en ese, claro, yo he progresado. Yo he empezado a formarme como persona desde que aprendo a hablar y a escribir, ¿no? Bueno, y antes también, cuando estás dentro de tu madre, pero cuando tú decides por ti mismo emprender, estás dispuesto a cambiar, ¿no? Quieres aprender, quieres comprender y moralmente esas experiencias que me han provocado me han enriquecido personalmente el 500%, más allá de un cambio o de un intercambio económico. yo los shows que propongo, pues si no hay disfrute, yo dejo de hacerlo. Y me he sentido una sensación relacionándolo con las comidas agridulce, porque ves que en la cara de los demás a lo mejor no han pillado en los humores, ¿no? Los humores de las personas tienen colores y son diferentes en Inglaterra que en Grecia, que en Sudamérica. Y entonces, claro que me he tenido que amoldar a los nuevos targets, a las nuevas personas, a los protagonistas. Me he tenido que blindar también contra insurgentes y trolls. Yo les digo los trolls, que no quieren tu actividad, que son pasivos y que no están dispuestos a cambiar. Es todo lo opuesto. Y si no provocas, y si no polarizas en el entorno, en la sociedad donde estás, no estás haciendo nada. Eso la gente lo tendría que tener cada vez más claro y evitar, no digo sedentarismo, que a veces también está como de manera despectiva, pero la calma es diferente a la pasividad. Y yo he estado calmado en las actividades, y cuando había un momento de no calma, ¿no?, de así de como de estrés, de ansiedad, bueno, tienes también que gestionarla. Pero me refiero a que, bueno, eso, que tienes que quedarte con el participante o con las personas o con el responsable que le está interesando realmente lo que hace. Y eso entonces se convierte en devoción, en afinidad, en empatía y fluye. Como no sea así, la experiencia se convierte, yo qué sé, te podría decir, por ejemplo, sudar interiormente, una sensación de querer, no te voy a decir suicidarte, pero hay personas que te hacen, sin ellos pensarlo, te hacen la vida imposible y tienes que gestionarlo también. Entonces estás a miles de kilómetros o recorres miles de kilómetros entre una ciudad y otra porque te están diciendo que te quieren conocer, que sí, que llegue, y cuando están viendo que no hay un intercambio económico, que tú no le vas a aportar un 0+1 en sus números, su actitud cambia hacia ti. Y no es, eso no es, yo personalmente no lo considero moral. Me distancian de esa zona, pero al mismo tiempo soy capaz de no juzgar a los demás ciudadanos. Entonces me busco en esa misma ciudad a otra persona. Todo eso es un proceso de cambio. Cada momento es creatividad y tienes que aceptarte, porque si no es así, ¿por qué entro en África, no? O cuando me has preguntado muchas veces qué provoca en los demás o para qué sirven las actividades. Con el sistema de referencia, el cero, pues lo pones siempre cada día. Es de nuevo otra vez volver a comenzar y ser artista. En realidad es bonito, no depende de las actividades, sino que depende de tu enfoque. Los fotógrafos creo que pueden hablar de lo mismo, ¿no? Quienes son personas, quienes se consideran personas que con lo que tienen delante pueden cambiar su perspectiva, ¿no? Como un ¿cómo se le dice? El objetivo. Cambia, lo acerca, lo aleja, y entonces estás cambiando el enfoque de la foto, que después el que va a verla, pues claro, te vas a centrar en un niño con un paquete de salchichas, o en un niño con una pelota de baloncesto, o en un niño meando en la calle desnudo porque no tiene otra opción, ya no es ni una letrina. Entonces esos enfoques son los que tienes que acercar y separar, y ágilmente, que eso no te lo dice nadie, pues decir, pues aquí me quedo o aquí sigo 3 días más. Uh-huh. Bueno, ya repasando lo que han sido este último mes, prácticamente te dejábamos en Benín con la idea de pasar a Nigeria, pero había, bueno, nos comentaste que habían surgido algunas dificultades, lo estabas pensando, no sabías si ir a Nigeria, si cambiar de país, si ante Burkina Faso o incluso plantearte el regreso. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se ha desarrollado este último mes? Hombre, siempre buscando un día a día mejor y no provocando en los ríos de sangre o en las corrupciones o en las diferencias de colores o que tú vayas a coincidir con rebeldes o que vayan a destrozar una familia en las carreteras, que te vayan a poner un tronco en medio. Todas esas situaciones de bandidos que te hablan de rebelde en contra de un régimen que puede y que, bueno, que puede, que obviamente están corruptos esos gobiernos y son personas que están en una situación muy complicada, y entonces, claro, es más, aquí no vamos a ver rebeldes, de aquí a Benoca no nos van a meter en medio de una carretera a alguien y nos van a poner un tronco y van a pedir un rescate por nosotros, y si ocurre, pues mira, pues más, muchas coincidencias se tendrían que dar, ¿no? Pero no llegué a Nigeria, primero por tiempo, porque las distancias geográficas las interpretas cuando estás en persona, viviéndolas. Ahora mismo en un mapa alguien te explica que hay desde España hasta Vietnam no sé cuántos miles de kilómetros, que cada día haces una media de tal, que el coche está súper fuerte, que vamos a comer, que no sé cuánto, que pero llegas en persona y todo cambia. Entonces Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Lisao, Tomé y Príncipe pues han quedado en la espera del siguiente paso. Uh-huh. No he llegado. Uh-huh. ¿Y entonces? Después, por la inseguridad no me ha afectado mucho, porque me he sentido asegurado por los propios gendarmes o las propias policías de frontera, ¿no? Que con un rifle de 2 metros te van a acompañar y te van a escoltar pues 5 horas, o no les importa, y no te van a cobrar el desplazamiento. En otros sitios, si están corruptos, sí te lo van a pedir, porque se lo guarda el propio conductor de la moto que te lleve. Claro, es que hay muchas experiencias así de personas que te dicen que fuera de aquí y que tiene, o pagas o fuera de aquí, y tienes que conectar con el jefe, con el patrón, le dicen ellos, y porque suele ser el que está menos corrupto, ¿no? Porque es como el líder o el ejemplo, y entonces tiene que dar una imagen de un gobierno, ¿no? Porque están representando a un gobierno y son funcionarios. Entonces, ya está, cambié desde Benin y subí al norte hasta Burkina Faso, que fue el siguiente, sí. ¿Y qué tal por Burkina Faso? Pues Burkina Faso es un país que está, no tiene mar, y eso también afecta en el humor, de nuevo, de las personas. Se ganan el corazón con ciudades muy tranquilas, los mercados también están ahí, pues eso, se nota el respeto, sonríen, que lo habíamos hablado antes. Yo lo he pasado bien. El gobierno sabe mucho, y como está entre medio de bastantes países, cada vez que lo cruce tienes que pagar 40 euros. Yo le digo de propina, ya de broma me lo tomaba, pero es la visa de tránsito son 40 euros, y bueno, en vez de recorrer 1.500 o 1.000 kilómetros más, pues tienes que darle el dinero por no coger por otros países o hacer una ruta más larga. En la experiencia, los grupos étnicos, pues allí se han notado, yo qué sé, hay diferentes, ¿no? Los nombres ahora mismo, a lo mejor era uno Mochi, pero no me acuerdo bastante, pero cambia mucho las costumbres, y cuando coincide eso con la vida profesional de ellos, pues te afecta también, te afecta en la manera en la que vas a comer con ellos, a dónde te pueden llevar, qué es imprescindible para ellos, por qué tienen que regatear, y te lo explican. Al fin y al cabo coincidí con la selección nacional de Burkina Faso. Uh-huh. En la Universidad de Ouagadougou, que es la capital. Coincidió también, además fue bonito porque coincidió un jugador que estaba en Benin, en un equipo de allí que se llama SPAC, y él es de Ouagadougou. Es una distancia, quizá como decirte, a Burdeos, desde Cádiz, algún jugador que se va a vivir a Burdeos, y es jugador de la selección española, pero está jugando allí en Francia. Uh-huh. Y entonces pues coincidí de nuevo con él. La experiencia fue menos días, fueron solo 3 días en Burkina Faso, aunque después estuve otros 3 días, por eso de que no, si te explico ahora en el siguiente país, en Níger. Uh-huh. Y entonces pues aprendí eso. El alto nivel en Burkina Faso pues está muy relacionado con el de Benin, que coincidía que era el país donde iban a jugar. El partido era el preliminar de un afrobásquet, que es como el eurobásquet o la Eurocopa, ¿no? O las clasificaciones del Mundial, pues ellos tenían que jugar y estaban preparando. Una pequeña victoria para ellos fue que algunos de los jugadores, porque no tienen tantos medios económicos, eso no se puede plantear en España, que un jugador que esté jugando en un equipo de Inglaterra o de Italia no tenga posibilidad de coger un avión a España, ¿no? Y representar a su país. Ellos siempre hablan del honor y de lo vamos, de la experiencia, ¿no? No tienen gastos, no ganan tampoco, no tienen una vivencia económica, pero claro, está representando a su país para ellos allí en cualquiera de los países del oeste de África, que no, exceptuando Senegal, que tiene así un nivel un poco más alto, como Nigeria o Angola, ¿no?, en baloncesto. Yo mismo te podría decir que podría jugar en la selección nacional y con un entrenamiento, ¿sabes? Porque, claro, 6 meses sin entreno, solo con las actividades, pues la rutina, pero sería bonito, ¿no? Coger un pasaporte de un país y quedarte allí 2 o 3 años y convivir con ellos. Después la actividad, pues también fuimos a un colegio de... ya creo que lo hablábamos en Benin, ¿no? Que a las mujeres le cortan el pelo, a las cristianas, es el uniforme de ellas. Y hubo allí 3.000 personas en el instituto. Y había todas las personas que llegaban, eran en bicicleta, eso. Entonces era un super parking brutal y llegabas al fondo y estaba allí el profesor de educación física obsesionado con el baloncesto, que era amigo de la selección, con uno de los entrenadores de la selección. Yo estuve durmiendo en el mismo hotel donde, o en, era una pensión en este caso, le llamaban pensión, Sara, y estaba decorado pues con las caretas típicas, con la cultura de allí, del barro, ¿no?, la manera que tienen ellos de diseñar, la cultura de artesanal en las calles, pues la tenían en el hotel. Ahí tienen un festival, y hay una rotonda que se llama la rotonda del Festival del Cine Panafricano, que dura una semana. No me cogió allí, porque además era a final de febrero, creo que era ese festival, que es como los Oscars en África. Sí. Y entonces la experiencia pues fue rápida, y ya me estaban explicando que la frontera hacia Níger, que la carretera, que tenía boquetes, que esto, y entonces no recuerdo esas sensaciones de, hostia, el futuro que me viene, los días que me viene, a ver cómo voy a llegar, y no prestaba mucha atención a la actividad. Llevaba también el coche, que tenía que mirarlo, y no acabé contento conmigo mismo. En Burkina Faso no acabé contento, pero no sé, la hice, ¿no? La hice, la cumplí, y bueno, conviví con la selección nacional, y ellos pues también me la agradecieron, y yo se la agradecí a ellos. Al fin y al cabo, de nuevo lo mismo, somos familiares distantes, y en otro momento seguro que vamos a coincidir. ¿Y en Níger? En Níger, pues, era, desde un principio, era el país, al mismo tiempo con más curiosidad, pero después también con más miedo personal. Sí. Y yo no es que se lo tenga que... A las personas que les gusta África y escriben Níger, solo van a ver la primera palabra de Google y ya van a notar que pone... miedo o peligro en francés o en inglés o en español, ponen Niger es o Niger is en inglés, y es como poner en Google España es, ¿no?, o Estados Unidos es, y siempre te sale la búsqueda, porque millones de personas en internet siempre están constantemente cambiando, ¿no? Yo no soy informático, pero Google juega con eso, con esos índices de búsqueda. Y los índices de búsqueda de Níger no les favorece al turismo ni a la seguridad de decirle a alguien, hostia, pues este país es exquisito, vamos a promocionarlo de una manera más amplia. Ellos ya tienen con ellos mismos, ¿no?, con el día a día y con salir a la calle y que te pegue. Es como si calor es personificado, entonces calor te pega en la cabeza. Es brutal el calor que hace, y te hablo de Niamey, de la capital. Y la geografía, pues claro, también por otro lado son territorios únicos, y ese semidesierto que hay en el sur del Sahara son paisajes naturales que cambian también la personalidad, ¿no? Son personas mucho más solitarias, muy respetuosa, porque saben que están conectados con el barro, con la arena, con el agua, con el río Níger, ¿no?, que en el propio país, pues la verdad que también es muy bonito cruzarlo. La gente pues vive en la zona del sur. Normalmente yo no llegué a la zona, hablando ya de los problemas, pues se llama Boko Haram, porque los conozca, son los rebeldes que suelen estar entre Chad, Camerún, Nigeria, y es acojona, porque estás allí en persona. No es lo mismo buscarlo en internet, hostia, qué foto, yo no voy ahí nunca, ¿no? Pues, hombre, allí en persona ya te están informando que tampoco están muriendo a diario las personas, que se están muriendo a diario, pero porque no comen. Claro. No, no porque alguien tenga que matar a alguien, porque la gente no es mala, las personas no somos malos, sino que eso yo lo traduzco en una responsabilidad también de Europa, y también del gobierno de Níger, y también de la gendarmería, ¿no? Que te pide un euro y pierden el respeto de los ciudadanos, o los ciudadanos pierden el respeto de ellos. Son ciudades ubicadas en una zona muy complicada, porque quien no disfruta con sí mismo puede llegar al suicidio, o al suicidio en masa. Y ahí surgen las bombas personificadas, ¿no? Y las personas que entran en poblado y se llevan 100 niñas y las secuestran y se sigue la historia. Pero bueno, no estamos para hablar ahora mismo de eso, porque a mí no me ha... Ni las personas he notado esas inquietudes. Simplemente te lo dicen porque es igual que en España con ETA. En España con ETA también se habla y la gente no se va del País Vasco a Francia corriendo, ¿no? Por las montañas de Cantabria. Son las señas de identidad allí. Los tuaregs del desierto son personas súper fuertes interiormente. Las montañas que hay allí, yo qué sé, el barro en las casas, hecho con barro, me refiero, que son súper bonitas. Allí también está el alto nivel, allí también están las piscinas olímpicas, allí también están los jugadores que están entrenando 5 veces o 6 o 7 en semana, los mercados, pues yo qué sé, tienen también todavía conectado el trueque, el oro, los animales, pero el calor en realidad hace incluso que la lluvia se evapore, Jesús. Sí. Cuando llueve ahí es como cuando te dicen la broma de que si meas en Alaska ves... si se evapora o no, o si se queda congelado. Y los grandes bellos. Al final lo que te quería decir es que los grandes bellos y el desierto de allí, yo pondría, por ejemplo, allí un... Es como Las Vegas, pero sin el capitalismo y sin los casinos. Tú pones allí simplemente lo mismo que pones en tu entorno o en tu zona y te quedas de piedra. Las sensaciones son muy diferentes. Y a mí me encantó, Níger lo ha encantado. He conocido parte de lo que es el Delta F, que va ya bajando, porque el río Níger es una brutalidad en África. Y hay partes del río Níger que son sucias, y otras que son bonitas y que merece la pena estar hasta que se va la luz de allí. A veces se mueve algo en el agua y te piensas que es un cocodrilo o que es un hipopótamo y que viene a por ti. Pero la verdad es que la experiencia fuera de lo que es el básquet y las actividades deportivas en Níger me han influido más que la propia actividad. Tanto que conecté con la Federación Nacional de Tenis de Mesa en Níger. Sí, ese respeto y esa honestidad que yo no estaba viendo en la Federación de Baloncesto, me regalaron camisetas, toma la equipación oficial de Níger... gracias por decirnos que conoces a Seydou, porque Seydou es un jugador que es amigo mío y ha jugado, incluso jugó un partido con Pau Gasol, con la selección de Costa de Marfil, y que juega ahora en el norte de España. Y como lo conocen todos allí, pues, hostia, no me digas que jugabas con él de pequeño, esto. Y entonces, muy sorprendido de que llegues a Níger, que es lo de siempre, te quieren hacer sentir bien, pero por el otro lado, llegas de esta manera porque no los conoces previamente y se ven incapaces de ofrecer lo que tú propones. Y yo no lo hago responsables a ellos. El único responsable soy yo. De llegar, por ejemplo, la rutina. Me he levantado a las 5 de la mañana, a las 6:30 de la tarde, después de 12 horas de viaje llegas, ¿no? Hay alguien que te abre la puerta, están pensando que tú vas a crear ahí una situación incómoda, te abre la puerta de un estadio olímpico, te hablo. Donde está dentro el del 24 del 29 de julio, ¿no? El estadio grande de fútbol, el otro otro interior, y entonces hay allí diferentes oficinas de diferentes federaciones y de diferentes equipos, donde realizan el día a día. Y ya entonces llegas allí, hay una persona que no quiere salir porque está dudando de quién soy. Allí es que los europeos también, con eso de los recursos minerales, las empresas que vienen a montar hoteles, pues siempre hay ahí como escepticismo también. Uh-huh. Usan mucho esa situación ahí de... hay que dudar, ¿no? Y yo lo entiendo. Pero bueno, llegas allí, no te quieren atender, te tienes que ir, llamas a otro que lo conoce, quedas al día siguiente. Hay que ser paciente. En sitios de esto hay que ser muy paciente, porque estás a un paso, con lo que te hablaba antes de las contestaciones estúpidas y miserables de las personas que no quieren conocer a los demás, y tienes una contestación de ese tipo, te faltas el respeto a ti mismo. Entonces tienes que agradecer el tiempo que están poniendo en ti. Uh-huh. Eso es clave. Porque ¿qué vas a hacer tú solo en Níger? Aparte de conocer lo que te he dicho del desierto y ese paraíso natural. Pero si quieres formar parte de ello y estar dentro de esa familia, tú también te tienes que ubicar en la ciudad y tienes que conocer las limitaciones que hay, tanto deportivas, federativas, un ejemplo concreto. Que no haya un autobús esta mañana desde el Instituto de las Cumbres hasta la casa de cualquiera de esos niños. ¿Tú qué crees que van a hacer los padres? ¿Van a ir al ayuntamiento a darle voces? ¿Se van a inquietar? ¿Van a pensar que los han secuestrado? ¿Van a subir a...? ¿Sabes? Uh-huh. Son situaciones que afectan a los que practican ese deporte o a los que van a esas escuelas y que los gobiernos no facilitan. Antonio, dime. Antonio, más que nada porque ya nos queda poco tiempo, ¿no? Estamos casi al borde de nuestro límite, 5 o 6 minutos, y todavía sí. Queremos preguntarte un par de cosas interesantes acerca de la gira. Estabas hablando de Níger, sí. Bueno, de la experiencia. Pero antes de, porque te quería contar que algo fue también, ahora aceleramos, sí. Si quieres. Pero sé breve. En Níger que ocurrió que aparte de tenis de mesa, también conecté con personas del Kung Fu y de la técnica del Shaolin. Y eso también ha sido una oportunidad para después decirle que en 2019 el Kung Fu también se puede implementar e incluir. Y fue brutal la exhibición que me dieron con la ropa propia, ¿no?, del Kung Fu, y la verdad que me impactó. Sería para verlo, seguro. Algunas cuestiones que nos quedan. La primera, ¿Cómo ha sido regreso? Pero eso, te pido brevedad, por favor, porque si no te podemos preguntar. ¿Regreso a España? Sí, regreso a España. Estabas en Níger. ¿Cómo regresaste? Tenías pensado, en principio, otro recorrido y al final creo que tuviste que volver sobre tus pasos, ¿no? Sí, claro. Eso fue una situación que no me esperaba porque yo no había gestionado el visado de Argelia en Madrid. Uh-huh. De nuevo soy yo responsable. Entonces voy directamente a la embajada de Niamey, de la capital de Níger, y allí no me dan el acceso. El gobierno de Argelia no abre la frontera y el de Níger tampoco te anima a que lo provoques o a que lo solicites más. Entonces me dijeron que la única forma que tenía para volver de nuevo al norte de África era o que me fuera por Egipto, cruzando Sudán, o que me fuera por la misma ruta. Y le dije, mira, es que yo vengo por ahí, pero venga, claro, al menos voy a volver a contactar con las personas que vi, y también va a ser una situación particular porque los protagonistas nos vamos a volver a ver. Y uh-huh. Entonces ha sido salir desde Níger, que ha sido el punto más al este de África del Oeste, en este caso, y desde ahí, pues claro, he cruzado de nuevo Burkina Faso. He entrado en el sur de Mali, no he entrado en Tombuctú porque también me escoltaron durante 6 horas. Esa fue una de las experiencias que no le recomiendo a las personas de allí, porque ellos te asustan, ¿no? Diciendo no entres, y te escoltan y les das las gracias, pero no es lo que quieres y tienes que aceptarlo. Entonces ya llegas después a Mauritania y en el trámite entre Mali y Mauritania ahora no hay internet, Jesús. Uh-huh. Y vale, hay alguien en España que, o en Ubrique, o quien escucha la conversación y dice, ¿cómo que no hay internet? Bueno, pues si no hay internet, el gobierno está conectado con Mauritel, que podría ser Orange aquí en España, o Movistar. Uh-huh. Y si no hay internet, la maquinita del visado no te permite entrar en Mauritania porque no la van a imprimir y tú entonces no vas a poder entrar en el país. hasta que no haya internet, en un desierto y en una villa que tiene 40 personas que hacen el pan en la arena, ¿no?, con el fuego y las piedras, y que tienes que estar ahí esperando. Uh-huh. Entonces esa situación fue también nueva. Sí que es verdad que me ha enseñado a ser más paciente, con dos personas de Francia entre 70 y 80 años que estaban en un proyecto también que estaba aportando información a la malaria, ¿no?, a la peste. Mm. Y la verdad que me... Brevedad, Antonio, brevedad. Brevedad, nada, que estamos fuera de tiempo. Después de que llegó internet, pues entonces ya pude cruzar. Pero tú imagínate, una persona activa que te diga al policía mientras bebe té o estás jugando a las cartas con los otros, ¿cómo tú te conviertes en una persona comprensiva, ¿no? Porque yo lo único que le estaba diciendo es cómo el gobierno no prevé esto anteriormente y ofrece una alternativa, un plan B. Uh-huh. Porque los demás visados, cuando alguien entre en África y vea lo que es cruzar una frontera, se los pueden poner a mano, con un sello, ¿sabes? Y escriben el día de entrada y de llegada, el cónsul va a firmarlo y adelante. Sí. Pero esa visa estaba obligatoriamente conectada con un ordenador. Sí, Antonio. Y después, pues claro, pude seguir hasta Marruecos y en el Sahara pues me recreé un poco más porque ya no hacía actividades. Hasta que en dos días, o tres días, me crucé Marruecos, fíjate, en vez de tres semanas, la crucé en tres días. El país más que estuve más tiempo, pues lo he cruzado en tres días. Bien, Antonio, no quiero cortarte, ¿eh? Vamos a ser breve porque nos interesa sobre todo estas dos últimas preguntas. Lo primero, que ¿cuáles son tus planes ahora, tus planes inmediatos y si vas a completar la Total África 54 y cuándo? El próximo viaje interior va a ser a Cádiz con mi familia. Uh-huh. Ese es el próximo plan. Y después a corto plazo no está preparado ahora mismo un tour por España, sino que va a haber una aportación, o yo voy a estar conectando con facultades del deporte, entre situaciones, entre interacciones con profesores y con alumnos, ya sea física y después también comunicando, ¿no? No los voy a llamar conferencias, porque las conferencias también hay que plantearlas de una manera mucho más ágil, ¿no?, y activa, en vez de... yo cuando juego con ellos a hablar, los pongo ellos delante conmigo, delante de las personas, para que jueguen con el contacto visual, para que jueguen con hablarle de cara al público. Entonces, en España no voy a recorrer las 52 provincias, pero va a haber voy a seguir abriéndome en el mundo de la educación y del deporte hasta que llegue pues julio. Uh-huh. Y después estoy preparando, no sé si va a ser Cabo Verde o si va a ser Marruecos o si va a ser también Bamako, pero el campus de verano lo voy a hacer este año en África, uh-huh, el campus de Villa Urbana. Sí. ¿Y la otra parte de la gira africana? Bueno, si todo sigue adelante y no pierdo la pasión y las ganas de continuar, yo en 2018 haré la segunda parte. Porque esto tiene una meta final de reunir a las 54 naciones en una zona de España con un festival de baloncesto, con un festival de deporte. No voy a decir ahora baloncesto porque ya hemos hablado de tenis de mesa o de kung fu, o hemos hecho también de fútbol en Mauritania con el director técnico de la selección nacional y está abierto a cualquier deporte porque los vamos a mezclar, los deportes. Hay que evolucionar y las actividades no son obligatorias monótonas, ¿no? Entonces, ese tour de África, si no pierdo la pasión, como te digo, en 2018, desde Argelia hasta Somalia, por ejemplo, desde Argelia hasta Kenia, o desde Argelia hasta Tanzania, hasta Congo, la segunda parte va en 2018, sí. Y después, vale. Europa Total es un proyecto de la misma manera, pero en vez de recorrer carreteras de arena y con boquete en el piso, pues en ese aspecto me va a ser mucho más fácil y creo que también lo estoy trabajando, lo estoy gestionando, lo estoy buscando. Si al final consigo realizar Europa Total, puede que me vaya, por ejemplo, hasta Rumanía y haga Europa del Sur. Bueno, pues lo vamos a dejar ya. Antonio, insistimos, estamos fuera de tiempo. Te agradecemos que nos hayas contado, no solo hoy, sino a través de estos últimos 5 meses, nos has tenido informada sobre las actividades que has ido realizando Y nada, enhorabuena, pues porque al final se ha cumplido tu sueño, se ha cumplido tu objetivo, tu idea en África. Y nada, pues a seguir en esta línea y que se sigan cumpliendo los proyectos. Antonio, muchas gracias y un abrazo. Pues muy bien, mucha energía y mucho ánimo a todo deportista y todo viajero que quiera y que se atreva a descubrir un poquito más de sí mismo y del mundo en el que vivimos. Y gracias a eso, de nuevo. Uh-huh. Y nosotros nos vamos, volveremos el próximo lunes. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.